buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast especial Móviles Part 1. ¡A tope! Hemos... No le pongas partes de número porque no sabemos lo que vamos a hacer. Dos estudios. Si no he dicho parte una de no sé qué, vamos a hacer más de una, ya empezamos. Vamos a hacer más de una, no he dicho parte una de tres, he dicho parte una. Pueden ser dos, tres, cuatro, una. O parte la boca. ¿Visto lo que tengo yo en la App Store? 400. Pues como decía, gracias a Ricky que por esta intervención. Bueno, hemos dicho nosotros, pero bueno, vamos a darle al César lo que es del César. Nuestro más reciente incorporación al podcast ha tenido una idea muy, muy interesante y es la de comentar aquí entre nosotros los juegos móviles, los juegos que han salido para dispositivos móviles y hacer un poquito pues, este coloquio desde el inicio hasta lo que son ahora y la evolución y todo lo que está llevando el mercado móvil, que evidentemente estamos viendo que cada día es más fuerte y tiene más peso. Desde hace ya tiempo el móvil está haciendo bastante, no bastante daño, pero sí que está haciendo bastante ruido a la hora de traer producto a los consumidores, a los que les gustan los videojuegos, tanto sean casuales como hardcore. Así que hemos pensado pues hacer un poquito un especial móvil de no sé cuántas partes, pero esperemos que sean por lo menos dos o tres, ¿sabéis? Para comentaros un poquito todo este tema del móvil, que también pues ha causado pues cierta polémica, gente que decía que los juegos de móviles no tenían que ser juegos, gente que solo juega móviles, desarrolladores de juegos a priori hardcore que se pasaron a compañías de móvil diciendo que ese es el futuro y que los juegos en sobremesa no tienen nada de futuro, que van a desaparecer con el tiempo. O sea que chicha hay, así que ir preparando la memoria sobre todo porque iba a ser un programa bastante reto en ese sentido, así que ir dándole al coco porque vamos a tirar bastante de nostalgia. Antes no, vamos a presentar a los tumbados de hoy. Estamos con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. Como he dicho, buenas noches y ya, para entrar en calor, ¿qué móviles has tenido tú a lo largo de tu vida que te acuerdes? ¡It's me, Mario! Muy buenas noches a todos. Pues nada, un placer estar por aquí. Felicitar a Alexis por la idea porque realmente es muy buena. Y no estoy haciendo tiempo porque estoy buscando mi primer móvil. No, es mentira. No, lo he encontrado. El primer móvil que tuve fue el Motorola C650, que recuerdo que yo no quería teléfono móvil. Porque para los más jóvenes que nos escuchan, antes los móviles, pues aparte de llamar y el SMS, poca cosa más podías hacer con él. Ahora hablaremos de que sí habían juegos, pero eran bastante limitados. Y yo recuerdo que eso significaba que mi madre me podía llamar a cualquier hora para decirme dónde estás, niño, vuelvo a casa. Entonces no lo quería. Ese móvil me duró poquito porque ya después, bueno, me duró lo que me duró y luego ya después sí me compré mi primer móvil que yo me compré, que era el que yo quería, que recuerdo que es, pues, un grandísimo recuerdo, que fue el Motorola Razr V9, que para mí es el mejor teléfono que he tenido. Una pasada de móvil que ya lo podías plegar, que tenía una cámara externa, podía hacer videollamadas, tenía incluso una pantalla táctil, la exterior era táctil, una parte era táctil, bueno, un pasote de móvil. Y luego ya smartphones, pues mejor no, que la lista es muy larga, nos quedamos en teléfonos y lo dejamos ahí, pero smartphones he tenido más bastante, sobre todo Samsung. Podría ser el primer smartphone, Rudy. El primer smartphone fue el S2, el Galaxy S2. Muy bonito, me gusta. Ricky Knight, muy buenas noches y... ¿Tú también? ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido tu lista de móviles? Porque yo sé que has tenido unos cuantos. Hombre, como la mayoría que empezamos hace bastante tiempo. El primero, no con el nombre, pero era un Alcatel, si no me falla la memoria. Con una clásica antenita hasta para arriba y demás. O sea, viejico. Y creo que no tenía ningún juego. Luego dio un salto cualitativo con el pedazo de Siemens M55, que ya era eso a color. Es una puta bomba. De hecho, me acuerdo que lo gracioso que tenía es que era por los laterales cuando recibías un mensaje, tenías una llamada perdida, lo podías configurar un LED de colores para diferenciarlo. Y estaba siempre bueno. Entonces te acercabas al teléfono y decías, a ver si tengo algo. Lo normal era que no, pero cuando tenías algo te sorprendía y todo. ¿Cuál has dicho? El Siemens M55. Era el que era naranja y blanco. Naranja, sí, exacto. Sí, que podía incorporarle una cámara externa y tal. Y luego salió una versión revisada que era el XS, me parece que era. Que te venía con la cámara incorporada. Una cámara de dudosa calidad, pero bueno. Yo tenía el que tenía cámara, sí, de dudosa calidad, pero sí tenía ese también. Qué bueno. Luego sé que después de ese cambié a otro Siemens que no me fue muy bien. ¿Vale? Y si no recuerdo mal, ya después de ese di un salto, me dejaron un Motorola de tapita. Que dabas la tapita, no me acuerdo cómo se llamaba. Que era un color así azul fuertito y tal, estaba bastante chulo. Y luego ya, si hablamos de smartphone, pues ya pasé al mítico Samsung Galaxy 3. Aquí no habían letras. Nos pasamos luego al S2, luego hubo un S5, luego un Redmi 4X y ahora mismo tengo un Huawei P20 Pro. Así que más o menos puede que se haya quedado alguno en el aire, pero básicamente ese es mi histórico con los teléfonos móviles. Una buena ristra tienes. No sé si tendrá la misma ristra el señor Sirchal. Sirchal, ¿qué? ¿Tú cuántos teléfonos has tenido en tus manos? Bueno, tú has tenido un huevo porque tú trabajas de esto, pero de los antiguos tuyos. Esa es la gran pregunta. Sí, si digo los de ahora, en fin, tengo seguramente más que Ricky yo ahora mismo en mi casa de los que ha tenido él. Cosa que es vergonzosa. Tengo una caja, fuera de coña. Te lo digo fuera de coña. Tengo una caja de Joma, de calcetines, llena de teléfonos móviles. A ver, yo el primero que tuve fue el Alcatel, el One Touch Easy, este que era gris, que era muy grande. Lo de Easy era por mis cojones, pero bueno, que tiene una antena y tal. Bueno, ese fue el primer móvil que tuve. Luego tuve el Nokia 3310, que lo tuve bastante tiempo, me encantaba ese móvil. Luego tuve el Motorola, creo que el V930, que estaba muy bien el teléfono, aunque era realmente una mierda. Luego tuve el primer híbrido entre smartphone y no, era un Sony Ericsson, no me acuerdo del nombre del modelo, pero era el primero que era, se anunciaba como smartphone, pero solo tenía de smartphone una serie de funciones. Tenía pantalla táctil, pero solo te valía para poner música, vídeos y no sé qué más, o sea, cuatro cositas. Y luego ya pasé pues a lo que tengo ahora. Yo que sé, he tenido Xiaomi Redmi Note 3, Redmi Note 3 Pro, el Xiaomi, el Redmi 4, yo que sé, Samsung S4, S7, S7 Edge, S9, Xiaomi, también he tenido alguno más, he tenido teléfonos de marcas chinas que ni se conocen, he tenido Coolpad, que era un teléfono muy bueno, el F1-8297W, creo que era, he tenido una barbaridad de móviles, y ahora utilizo pues S9, iPhone SE, Samsung S7 Edge y yo creo que ya, sí, yo creo que ya no tengo ninguno más en uso. Ahí, ese Samsung Galaxy S7, que es el con el que estoy aguantando yo. S7 Edge, que bueno, es bonito, pero es lo miras fuerte y la pantalla se rompe. Exacto, iba a decir, el tuyo se cae de canto y no se rompe, el tuyo sí, entonces ya está. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Y acabamos con el señor Alexis, el artífice de todo este embrollo. La verdad es que no, ha sido una muy buena pensada. Y nada, ahora tengo que a ti decirnos qué teléfonos has tenido en tu vida. Bueno, yo la verdad que el primero que me compré fue cuando empecé la universidad, empecé a trabajar medio tiempo, que fue un Nokia 1100, que ese tengo muy buenos recuerdos de un teléfono y le podía pasar un tractor por encima y ni se inmutaba, a lo mejor no, había se que rompía revisar. El tractor. Claro, eso está por así, había que revisar después el tractor, el sistema hidráulico, porque era más probable que pasara por ahí. Después de ahí pasé a un Nokia, también un 6101, que era con tapita, que lo compré. Tenía una particularidad que podía reproducir MP3, pero la otra particularidad es que no admitía tarjeta de memoria y que tenía solamente 5 megabytes, o sea, podía poner una canción y comprimir. Bueno, pero la podía escuchar muchas veces, ¿no? Sí, la podía escuchar. Que ahí habían compresores de audio que utilizaban un formato AM, que era una mierda, era imposible escuchar, era muy, muy malo, pero bueno, era lo que había. Que ahí lo que sí ya podía hacer era meter algunos juegos Java. Eso ya se adaptaba a juegos Java, entonces ya el abanico de juegos se abría bastante. Después de ahí pasé a un Sony Ericsson W200i, que fue un teléfono que usé bastante y ese estaba bastante bien porque tenía memoria expandible, le podía poner la música si me encantara juegos, era de la serie Walkman, así que el audio para lo que era la época y lo que costaba ese terminal era buenísimo. Después tuve brevemente un Motorola Z3, creo que se llamaba, que era cuando se puso de moda todo lo de los sliders, que no me duró nada, me emborraché y me lo dejé en un bar y no fui, o sea, no me lo robaron. ¿Un tío sincero, sí señor? Sí. Salí demasiado tarde y nada, en una condición que no debería haber salido. ¿Saliste nada, demasiado tarde o entraste demasiado pronto? Claro, cualquiera de las dos opciones son válidas, pero la cuestión es que sí lo perdí. Después tuve brevemente un Motorola V200, creo que se llamaba, y un Samsung a saber cuál, ni me acuerdo. Y después ya cuando pasé a la parte de smartphones, si contamos como primer smartphone a eso, era un BlackBerry 8520. Y tenía eso porque en su momento estaba el BlackBerry Messenger, que se había puesto muy de moda porque era una forma de enviarte mensajes y te cobrar. Hasta antes de eso no existía el WhatsApp todavía. Entonces lo único que tenían un plan, por lo menos en Argentina, en el que podías enviar mensajes ilimitado, era con BlackBerry, así que casi todo el mundo andaba con uno de esos. El 8520 era de los modelos más económicos, entonces tuvo mucha llegada. Y de esa época tenía un iPod Touch 4, porque obviamente el BlackBerry era una reverenda mierda para jugar, pero con el iPod ya le podía. Y después, bueno, un poco como Charlie, varios terminales chinos y no chinos, hasta que llegué al bueno, que tengo ahora. Estoy con un Xiaomi Mi 8 Lite. Pues muchas gracias, Alexis, por también una buena lista de teléfonos. Yo en mi caso empecé también un poco como Ready, con un móvil entre comillas obligado, porque yo vivía en Valencia y mi padre, bueno, con mi madre y su pareja y mi hermana y yo íbamos mucho a Barcelona, veníamos a Barcelona a pasar el fin de semana con mi padre y claro, tenía que estar localizado. Y me compraron un móvil que hoy en día sería más grande incluso que los teléfonos de estos móviles de esto de estaciones, ¿sabes cuál os digo? Los que son fijos pero que puedes llevártelo, que son portátiles. No sé si sí, sí. Cuál me digo. Pues era más grande incluso, era un Panasonic, era el GD92, que ya tengo ni con la maleta, eso. El de Seymour Skinner, sí, ese. Pues por ahí va el tema. Ya digo, ni juego, la antena me acuerdo que iba rosca, que se desmontaba, que era alucinante, y era solo eso, llamar, mensajes y punto, y era lo que... Pero eso era conexión GPS directamente para llamar. Para el caso, yo digo, eso sí, me acuerdo que la batería me duraba, a lo mejor lo cargaba una vez cada dos semanas o algo así, ¿no? Si, para que lo utilizabas, pues ya ves. Después me pasaron, bueno, me dejó la pareja de mi madre, súper majo, él me dio su Nokia 3330 porque ya no lo necesitaba, cabrón, no es que no necesitaba, es que no le iba bien el móvil y me lo pasó a mí y era de esos que, bueno, que seguramente muchísima gente le habrá pasado, que conectabas, te estabas a lo mejor dos horas y cuando te llamaban, pam, la batería ya estaba, como no era de litio, se iba a la puta. Entonces era decir, tengo que estar con el móvil todo el puto día cargado a la corriente y si me llaman, pues con el cargador, porque si no, mierda. Bueno, sí, esa fue mi primera incursión con el Nokia, el 3330, el típico, el mítico. Luego el de Rikis, que había dicho también, el M55, que ya la cosa empezaba, era bastante pro ese móvil en su momento. Y luego recuerdo pasar al V3, al Razer, que también era una locura en ese momento, con el colorido, la tapa que se levantaba, en ese momento era la hostia ese teléfono. De allí pasé al Sony Ericsson, estoy buscando modelos como se parecen tantos, pero bueno, debía ser entre el K320, por ahí era un juego que hay un poco un modelo anterior, pero este era bastante guay, sobre todo para jugar. Más tenía el mini joystick este en el centro, que la verdad era... iba muy bien para navegar con los menús y para conectarte a internet, para entrar en las aplicaciones para bajarte mierdas, pues eso era una locura para poder moverte y depende de qué juegos, tipo Tetris. Entonces, tío. Sí, ya iba, ya yo inicié el servicio porno de lo pedillo. Pero no, la verdad, según para qué juegos, iba bastante bien la mierda del joystick ese guarro, estaba chulo. Luego me pasé a un Samsung, era de estos también slider, no sé, al S7220 Ultra, no sé, uno de estos también, que voy mirando, pero más o menos debió ser parecido, que ese lo acabé estampando contra la pared. Creo que ha sido la única vez que... Defecto de fábrica aludiste, ¿no? Hostia puta. Tuve una pelea bastante fuerte con mi hermana y estampé el teléfono contra la pared. Quería tirarlo a la cama, ¿sabes? Pero lo estampé contra la pared, hice un pequeño huequecito en la pared y el móvil, pues bueno, podías jugar. Era un Lego, se hizo un Lego. Hostia puta. Y nada, luego me compré un de estos genérico que parecía un huevo, que digo, mira, ya que no tengo dinero, evidentemente, pues me compro uno de estos de mierda. Ahorré un poco y ya me compré algo más decente, que fue el LG Cookie. Que era justo el inicio de los smartphones. Este no era smartphone, pero ya empezaba a tener ciertos detalles. Era, bueno, está bastante bien. Luego, perdona, ¿no era uno de esos que tenía una pantalla pero no era capacitiva, sino que le tenías que dar fuerte a la pantalla? Si tenías que darle, era insistida la pantalla, ¿sabes? Es que tengo un amigo que lo tenía, o sea, tenías que apuñalar la pantalla para que funcionara. Que te venía con el stylus, el lapicito, exacto. Hostia, eso. Puta, eso era, uff. Sí, sí, bueno, en su momento era como, hola, tío, mira, con táctil, no sé qué, ¿sabes? Hola, hola. Pero sí, luego dices, hostia. Pero bueno, la verdad es que salió bastante rico este móvil, estaba bastante guay. Y luego pues ya me pasé a la BlackBerry Curve, la 9320, una amiga mía me la tenía una tienda de móviles tal y me la dejó muy bien de precio, me costó 50 euros o algo así, venga para adentro. Y la verdad es que, bueno, comencé de Alexis para jugar una mierda, pero bueno, era curioso, ahí empezaban los WhatsApps y todo eso y estaba guay para escribir, sobre todo era para escribir, eso sí. Y luego pues ya me pasé al Samsung Galaxy S2, que Ruedi lo conoce muy bien ese teléfono. Sí, mira, no le he dicho, ya que estáis contando anécdotas, lo voy a decir rápido, ¿vale? Ese móvil, yo lo quería muchísimo. Recuerdo que le vendieron una batería. No, salió muy bien. Es que además fue uno de los primeros, o creo el único caso, que vendieron una batería que le podías cambiar por una más grande, que queda un poquito más grueso el teléfono porque te venía con una tapa que se adaptaba. Lo tenía ruteado, le había hecho de todo. Y me lo robaron en la playa de noche, tengo que decir. ¿Cómo pues, ¿qué estabas haciendo en la playa de noche, Ruedi? Porque para que te roben el móvil tienes que estar muy distraído. ¿Qué estaba haciendo? Un Vladimir. Pues sí, sí, pues yo en mi caso el móvil dice la Mu, pues sí, tú también estabas, ¿no? Yo estaba ayer, estaba mirando. Yo fui quien se lo robó. Voy a saber avisado, puta, ¿no? Si ya decía yo. No, pero eso fue la anécdota. Ahora que dices eso, pues lo estábamos comentando fuera de micros. A mí el móvil no me iba muy bien, un defecto del software. Y Rudy me dijo, no te preocupes, yo te lo ruteo. Digo, venga, va, rutéamelo. Y él parecía que sabía lo que hacía. De hecho, sabía lo que hacía. Pero hubo un cierto momento de, ahí va, que puso un par de caras de, hostia, ¿qué he hecho con el móvil? Y yo ya hubo un momento que la gota le bajó desde la nuca hasta la raja del culo sin pasar, ¿sabes? Luego ya vi que sonreía y digo, vale, eso son pues dos cosas. O que ha funcionado o que me va a pagar un teléfono nuevo. O sea, una de dos. Y ya después del Samsung Galaxy 2, pues ya me pasé a los smartphones chinos. Que he de reconocer que, y Charly lo sabrá, que con el Xiaoyu muy bien. La verdad es que Xiaoyu funciona muy bien. No lo he comentado porque yo no lo tuve. Aunque mi madre sí, el 3GS... No, mentira, el 3GS es el que quería yo. El Xiaoyu 4, el 4 no sé qué... Funcionaba de putísima madre, la verdad. Sí, sí, pues este me fue muy bien. De hecho, los dos que he tenido, torpe de mí, los dos me los he cargado. O sea, no fue por problema del móvil. Fue que yo uno se me cayó un día que estaba lloviendo y a tomar por culo. Y otro el bajando al coche también. Mala caída, pum, al suelo. Lo tengo yo todavía, el tuyo, acuérdate. Ah, fíjate, me lo mandaste también para piezas y tal, no sé qué. Nunca le pude hacer nada, pero bueno. Mejor eso que quemar la placa base de uno de los tuyos. También. Y ya finalmente pues ya me he metido en Xiaomi, que la verdad es que muy contento, pues llevo 3 o 4 Xiaomis y me los he cambiado un poquito por no porque necesitara, sí que es verdad que el último, el Mi 5 no me, la batería al final me acabó de dar un poquito por culo y ahora estoy con el 9 T Pro, que la verdad es que una puta locura de teléfono para ser un Xiaomi de que dicen la gama no es una gama alta y tal. Bueno, a mí sinceramente el 9 T Pro lo tengo y no lo cambio de momento por nada. Está muy desvirtuado, perdón que te diga, el tema de la gama alta, gama media, gama baja, porque hoy en día lo de la gama alta, que se puede sacar con un... Hay varios programas, pero bueno, con Antutu se puede sacar más o menos todo lo que te da el teléfono de sí. La gama alta está en torno a los... No sé si estaban en 600.000 puntos de Antutu o algo así, 600 o 700.000, ¿verdad? Que es una puta barbaridad. Date cuenta que un teléfono para que te funcione con cualquier cosa... Con que tenga 250.000 puntos de Antutu, puede tirar ahora mismo con casi todo. O sea que, pero bueno, esto más bien es el postureo, digamos. Bueno, sí, pero sí, es que eso es la suerte de lo que ha cambiado. Porque antes sí, cuando son los primeros smartphones de gama baja, gama media, gama alta, se notaba. Sí, sí, antes pero sí. Se notaba. Joder. Pero joder. Ahora mucha gente le pones... Cualquier teléfono te funciona para todo. Pero sí, sí. A ver, sí. Yo te lo digo, mucha gente yo le pongo una A70, que es un teléfono, se supone, de gama media. Y que tiene ya un año y pico, yo te pongo una A70 y te pongo un teléfono nuevo de última gama, un S20, ¿vale? Y depende del uso que le vaya a hacer la persona, le va a valer para exactamente lo mismo. Claro. El primer Android que tuve fue un Samsung Galaxy Pocket. así en algunos branding medio raros. Oh, ya Samsung, para lo peor de lo peor. Era imposible de usar. Si sacado de la caja lo conectabas a internet, con las actualizaciones propias se queda sin almacenamiento y de barro. Y no se podía instalar las aplicaciones en la tarjeta de memoria. Así que nada, sacado la caja, tenías que ver qué aplicaciones desactivar, porque automáticamente actualizándose se quedaba sin memoria y fallaba. Así de bueno. Sí, yo precisamente entré en el mundo del root por eso, ayudando a los compañeros que tenían móviles de mierda con tarjetas SD externas para volcarlo todo ahí, para tener un sistema operativo más liviano. CyanogenMod Mod era súper famoso, porque es que si no, esos móviles no arrancaban y ni así funcionaban bien, que pichabas para escribir y tenías que esperarte 3 segundos cada tecla, era horrible. Sí. Yo, acabando ya con esto, con el Xiaomi, me lo pillé en el último Black Friday, que me salió por la mitad de precio. Si el móvil está a 400 pavos, me costó unos 220 o algo así, o sea, me costó bastante, bastante barato. Y mamá, estuve, como tenía códigos y mierda, la verdad es que salió bien. Y me salió que dice, no, es que mira, el mío, el Samsung no sé qué, o hay un nuevo iPhone, sí, pero ninguno tiene el de la camarita como el mío, que se levanta, que, y encima hace sonido. Eso ya me ha ganado por completo. Tienes la cámara de selfies escondida, sale con un sonidito, que eso es, vamos, vale, si 200 euros vale solo esa cámara. ¡Que da, Queen! Ya hemos hablado un poquito, hemos hecho con memoria, hemos recordado nuestros móviles, hemos recordado nuestras anecdotillas y vamos a comenzar a hablar un poquito, pues, de evidentemente, los primeros móviles, pues, de juegos ni se estaban ni se los esperaban, pero a partir de, sobre todo, la gama, los Nokia, que empezaron ya a lanzar juegos muy sencillos, pero que se quedaron grabados en la retina de muchísima gente, y creo que no podemos otra forma que abrir la lata, que como todo el mundo, la mayoría pensará, estamos hablando evidentemente del mítico Snake, un juego muy sencillo, muy tonto, pero que nos ha dado mil horas de diversión. Consistía en una raya que era una serpiente, tenías que coger la comida, la serpiente se iba haciendo más grande y tenías que ir jugando con el espacio para no chocarte y coger toda la comida posible. ¡Ya está! Y la de horas que nos ha dado ese juego. Sí, yo con el Snake, si bien lo tuve desde el principio porque tenía el Nokia 1100, el Nokia 1100 venía con dos juegos, el Snake y otro que se llama Space Impact o algo así, sí. Era una nave que al principio parecía bastante malo, pero después le agarrabas el gusto y también le echabas la de Dios. Pero con el Snake me acuerdo particularmente que fue un momento crítico, tenía que preparar el análisis matemático 1 para la universidad y cualquier cosa era mejor que ponerse a estudiar el análisis matemático 1. Así que a la Snake ahí le di la de hora, pero y ahí lo aprendí a jugar bien, hacía unos puntajes impresionantes, pero era porque era muy adictiva la mecánica, sobre todo los primeros compases, porque eran los que ibas más rápido, más sin fijarte, llegando lo más rápido posible, porque estabas muy sobrado, querías esperar a que empiece la parte más compleja, y eso era el punto más posible que mueras, era en los primeros 50, 100 puntos, porque era cuando ibas agarrando las bolitas así, con un poco como salir. Después ya, llegado a cierto punto, lo hacías geométrico, así que fuera hasta arriba, doblabas cerrado para abajo, doblabas cerrado para arriba de nuevo, entonces al final era una cuestión de nada, apretar dos botones justo antes de tocar el bote y dejar siempre una línea abajo para volver a dar la vuelta. Ese era todo el secreto del puto juego. Aparte de que si no teníamos el teléfono, siempre había un amigo que lo tenía, por lo tanto siempre teníamos oportunidad de jugar. Yo creo que no es que fuera uno de los factores a tener en cuenta, pero sí es verdad que Nokia en esa época era la que copaba todo el mercado de telefonía, o digamos de cuanto a calidad, un nombre diciendo, hostia, que es lo mejor que te puedes pillar un Nokia. ¿Por qué? Porque es un móvil que se te caía del suelo mil veces, no le pasaba nada. Batería del copón, como la mayoría de los móviles de esa época, y así encima tenías el puto Snake, es que tenías el móvil perfecto. Sí, en ese momento Nokia era la reina. Recuerdo, ahora que has dicho el Space Impact, recuerdo que había otro juego, que lo he buscado porque no me acordaba el nombre, que era el Bantumi. No sé si os acordáis de ese juego, que era el de, como tenías como unas judías, o que tenía, era un recuadro, o sea, tenías como cinco o seis recuadros, cada uno con un número. Entonces, cuando cogías, seleccionabas una de estas opciones, ¿vale? Uno de estos recuadros, cogías todos los números, ibas pasando uno a uno por cada cuadrito, y luego en el centro había como el global. Entonces la misión era dejar el máximo de judías o en el global. Y la verdad es que parecía fácil, pero luego me acuerdo que había que podías hacer algunos pequeños combos, algunas mierdas, y era complicado la mierda esta, pero era bastante divertido. Era un juego de estos chorras, muy chorras, pero que también te al poco que te enviciaras un poco, ya estabas ahí dándole tu media horita bien buena. Ese, la verdad que no me suena. ¿Ese también era de los Nokia? Sí, del 3330. O el 3310, uno de ellos. 3310, creo que no, porque ese que tuve yo no lo he dado. No, pues entonces 3330. Que venían los tres, el Bantumi, el Snake 2 y el Space Impact. O el Space, sí, Space Invaders, ¿vale? Space Impact, un Space algo. Es Kevin Space, también puede ser. Luego ya avanzamos un poquito más. Y evidentemente, pues aunque lo que decíamos, Nokia tuvo mucha fuerza y mucha. Bueno, tuvo una serie de juegos muy buenos. Poquito a poco volvieron a venir los juegos en color, ¿no? Los móviles con pantalla en color. Ya empezaron a salir otro tipo de juegos un poquito más, potentes en ese sentido. Y también recordar. Ese también estaba en blanco y negro también, pero bueno, ese no será un juego clásico de móviles, un juego original de móviles, pero es un juego que creo que ha estado en todas las plataformas, que es el mítico Tetris. Eso supongo que quien más quien menos lo habrá jugado en móvil. No sé si alguno de vosotros lo ha jugado en móvil. Sí. Yo no tengo cojones a jugar en móvil. Un clon y el Space Invaders también, que se veía con el culo, o sea, porque en esas pantallas de mierda tan pequeñas, a ver por dónde te caían las líneas era horrible, pero sí, también. Además era divertido jugar con las teclas numéricas 2, 4, 5, 6, 2, 4, 8, 6 o izquierda, derecha, los turbos, dar la vuelta. No, la verdad es que era curioso. Bueno, yo voy a avanzar un poquito más. Estamos hablando cuando empezaron los móviles, pues 99, 2000, 2001, bueno, sí, más tirando 2001, 2002. Pasamos un poquito, llegamos a 2005. Evidentemente no nos podemos meter en todos los juegos, por eso necesitaremos aquí como mil años, pero estamos comentando un poquito los que más nos marcaron o más creemos que son influentes. Sacaron un juego que yo lo jugué en el Sony Ericsson, era el Doom RPG, que ese en su momento me voló la cabeza porque ya eran cuando los móviles podías conectarte a internet, que evidentemente un precio bastante alto, no sé si era te cobraban por tiempo o por megas, creo que era por megas que ibas consumiendo y te cobraban, bueno, a ver, megas, estuvo por cabes, que era muy poquito lo que consumías, pero te cobraban una pasta, y en su momento recuerdo jugar al Doom RPG, que digo, en su momento era una locura, porque tenías los gráficos, entre comillas, del Doom. No era un juego de acción directo, sino sí que era en primera persona, y cuando venían los enemigos, pues iba por turnos. Pues podías coger, curarte, pegar, disparar, huir, y a partir de ahí pues habían bastantes niveles, no me acuerdo cuántos, pero recuerdo que, hostia, ese juego me dio bastantes momentos de diversión, sobre todo en la época de que iba al metro a trabajar y tal. Ahora era un momento y guardaba rápido y guardaba el momento, hostia, pues horas le eché a ese juego. Yo es que de esa época me acuerdo que fue más o menos cuando me compré el Nokia 6101, que no venía con el cable de datos, pero traía un infrarrojo, y me acuerdo que me compré una mierda que era un transmisor de infrarrojo USB para utilizar con el ordenador. Entonces lo que hacía era gestionar los contactos y pasar los juegos, porque el sistema operativo, el Symbian, podía reproducir los juegos Java. Y entonces me bajaba paquetes juegos Java, lo cual era un problema porque había que ver, así como hay fragmentación ahora, la fragmentación antes era más dolorosa en el sentido de resoluciones, no había escalado inteligente, no había un montón de mierda, entonces tendrías que buscar dentro de la resolución, Alexis, de la pantalla, o sea, del teléfono. Sí. Que, o sea, ahora hay fragmentación porque hay algo de unidad, es que antes no había unidad, o sea, no es que hubiera fragmentación, claro, es que no había un consenso de nada. Su diseño, exactamente, de cómo se tenía que manejar, de cómo se tenía que ver, de en qué posición usarlo, de todo, era imposible prácticamente, pero sí había un montón de juegos Java porque era algo medianamente universal, porque al fin y al cabo lo único que necesitabas era poder ejecutar una máquina virtual Java, y tener los recursos suficientes, entonces era lo más popular traficar con eso. Y ahí yo me acuerdo de haberle dado un montón de juegos poco tiempo, pero no sé, o sea, el juego versiones de Assassin's Creed, empezaron todo lo que fue Gameloft, empezó ahí, en ese momento. El primer juego de Gameloft que jugué era el juego Java, y fue el momento donde empezó PopCap Games, la que luego compraría Electronic Arts, antes de sacar el bueno, lo que yo creo que fue lo mejor que hizo esa compañía, que un poco más adelante ya vamos a hablar, el Planet vs. Zombies. Pero antes de eso tenía el Visual, que era una puta maravilla de juego para aquel entonces. Mira, ahora que has dicho EA, me viene a la cabeza, porque también por esa época me acuerdo jugar al famoso juego el Tower Block, que de hecho son juegos que nacieron hace años, pero siempre se han ido actualizando, lanzando nuevas versiones. Para muestra un botón, hoy mismo en el juego el juego mensual que Ruedici nos pone a todos, para a jugadores y oyentes, para ver quién se lleva el premio, estamos jugando a una versión más o menos, bueno, o sea, una edición, una buena versión de este Tower Block, ¿vale? Y yo recuerdo en 2005 jugar a Tower Blocks, acabado con X. He estado investigando un poco, y lo que hablábamos, eso de gente que decía que el futuro a los móviles y demás, ¿por qué lo decíamos? Porque el fundador de Electronic Arts, el Trip Hawkins, él dejó Electronic Arts, fundó Digital Chocolate, que era una empresa encargada de hacer juegos de móvil, y entre ellos pues salió el famoso Tower Blocks, y salieron un montón de juegos, el Pyramid Blocks, salió, pero digo, bastantes juegos centrados en lo que sería el juegos para móvil. Y no recuerdo si fue él o alguno del estudio también que dejó y dijo eso, que es que recuerdo que fue alguien de EA, no sé si fue el Trip Hawkins, y lo comentó, que la idea era que el móvil era totalmente el futuro, y que sobre mesa pues los PCs, los juegos hardcore tenía los días contados, cosa que muchos en su momento ya nos cagamos en él, pero sí que es verdad que ya desde hace tiempo ya él venía pensando esta idea. Y la verdad es que el juego era también un juego pues puzzle tonto, de tienes que formar un bloque de pisos, cuanto más alto más mejor, pero tienes que hacerlo bien, si no pues tienes peligro a que trastabille todo, se caiga y pierdas la partida. Pero la verdad es que era un juego que, a lo tonto, de lo tonto que era, pero te enganchaba también, bastante. Sí, era buena mecánica de muchos de esos juegos, pero seguramente no era una versión como la versión adulterada que puso Rodici en el grupo, que solo le puede ganar él y los que él designa, porque yo la verdad que hago 60 puntos, Rodici hace como 400, y nada, evidentemente eso antes no ocurría, porque no había ese nivel de hacker tampoco, ¿no?, en internet. Es la edad, Alexis, que te has vuelto manco. Toma. Y bueno, después... Vamos a 2005. En 2005, de hecho, fue cuando se descartó, a finales de 2005, ¿vale? Pero entre 2003 y 2005, estos dos años, se lanzó un híbrido entre consola y teléfono. De hecho, hay gente que lo considera consola portátil, hay gente que lo considera no tan consola, más teléfono. Bueno, vamos a dejarlo un híbrido porque podías llamar y podías jugar. Es más, sacaron juegos, salían cartuchos para jugar, y es el famoso Nokia N-Gage. Este N-Gage era un híbrido entre un teléfono móvil y una consola, un intento de consola portátil, que nos permitía comprar juegos, de los cuales mucha gente se acordará que fue el boom, el vendemóviles, que fue el Tomb Raider. Este Tomb Raider fue una versión de del juego de PlayStation 1, el clásico que todos conocemos, el que abrió la lata de Lara Croft y nació esa gran heroína, como todos la conocemos, pues hicieron esa versión de meter todo el cartucho, todo el juego de PlayStation 1 en ese pequeñito cartucho de N-Gage. Había ciertas carencias, creo que no sé si la música no había, solo eran sonidos, pero bueno, aún así, el poder jugar en su momento a un clásico como es este Tomb Raider en esta consola barra teléfono, pues la verdad es que es lo que hizo que Nokia pusiera toda la carne en el asador para promocionarlo a bombo y platillo, para que, bueno, tuviesen buenas ventas. no tuvo mucho éxito, como podéis ver, solo duró 2 años, pero dio bastante que hablar. Y Ricky Snet creo que lo probó o lo jugó. Bueno, probarlo, yo sé que mi primo tenía el primer modelo, así que pude trastear no mucho, lo típico, si lo tenía pues te llamaba la atención, porque al final era, digamos, que lo más parecido a lo que podríamos tener hoy en día, salvando mucho las distancias, a una PSP, ¿vale? En cuanto al formato de jugar, que jugabas con el móvil con la pantalla de frente, unos controladores. De ahí es verdad que llegaron a portear bastantes juegos. Yo recuerdo por encima el que acabas de comentar, el Tomb Raider, y sí que hubo una revisión del Tony Hawk, o sea que sacaron juegos bastante potentes. El mayor problema que tuvo, entre otras cosas, este primer modelo fue sobre todo la forma de utilizar los cartuchos. Para tú meter un cartucho no era como una ranura como una consola actual, tú te acuerdas de la época actual, las consolas de la época, como la Game Boy y demás, tenías tu ranurita, ponías el cartucho dentro y santas pascuas. Aquí no, aquí tenías siempre que levantar la tapa, tenías que levantar, creo que era la batería, ¿sí? Poner el juego, poner la batería, poner la tapa. Claro, te vas a tener que tenías varios juegos, querías jugar, el trastorno que se suponía es quita, quita, pom, pom, quita, quita, pom, pom. Y aparte de eso, era un terminal muy incómodo para hablar por teléfono, porque tenías que ponértelo de forma lateral, ¿vale? Entonces la parte más fina la utilizabas para hablar y demás, porque tenía la parte de los micrófonos y los auriculares por uno de los laterales superiores. Y claro, era cuando tú veías a alguien con eso y diciendo que coño estás hablando así de esa manera, o sea, no tenía ni puñetero sentido. La segunda parte del teléfono ya sí corrigió todo eso, pero ya llegó muy tarde, porque si no me equivoco, cuando ya salió, ya estaría, si no estaba a punto de salir, había salido ya la Nintendo DS. Y todos sabemos lo que pasó con esa consola y cómo se comió el mercado, y si no me equivoco, también post PSP, a lo mejor un poquito más tarde, hablo de cabeza y de memoria, o sea, no estoy mirando ningún dato ahora mismo. Pero sé que solventaba esos problemas, por ejemplo el de los cartuchos, que ya tenía la Engage 2 un puerto de ranura para los juegos. Y podías hablar con la, digamos, por la parte con la que tú jugabas, podías apoyártela en el oído para, y en la cara para tú poder hablar, entonces era más cómodo. Pero claro, ya llegó tarde. Y en un momento también en el que Nokia, digamos que ya no era la reina de los teléfonos en esa época, que fue cuando dominó con los Nokia anteriores. Y de hecho, la Engage clásica que dices tú, esa es la que yo tenía un amigo también y la estuve probando. De hecho, el tío le había puesto emuladores y demás, o sea, era curioso un poco el trasteo que le podías pegar. Y yo recuerdo haber jugado al Tomb Raider y recuerdo que también tenía el Call of Duty, si mal no recuerdo. En su momento eso te volaba la cabeza, pero también salió algún Splinter Cell, salió MotoGP, llegó a salir algún X-Men, y creo que Sonic también llegó a salir, o sea que el catálogo de juegos era curioso, y creo que también tenía películas incluso, podías ver alguna que otra película. El modelo que dices tú, yo mirando aquí los datos, salió en 2004, claro, ya salió, pues eso, le quedaba un año de vida a la bicha, y de hecho salió una segunda revisión, que era la Engage QD Silver, o sea, la revisión era la QD y la segunda revisión era la QD Silver, pero eso ya salió en septiembre de 2005 y la consola, bueno, el móvil se descartó ya a finales de noviembre, por lo tanto no tuvo nada de salida este. No obstante, se vendieron 3 millones de unidades, o sea que bueno, todo el mundo es poco, pero la gente, bueno, supongo que era curioso jugando este híbrido consola-teléfono, pero claro, al tener que quitar la batería y poner el juego era muy torpón, muy muy torpón, el diseño era muy malo, pero bueno, en general era un poquito, al menos ya íbamos viendo que la industria y el público, no todo, pero mucho público, pues demandaba juegos de móviles, y esto fue pues quizá un pequeño break, ¿no? Un pequeño golpe en la mesa, decir, hey, vamos a centrarnos un poquito ya en los temas de videojuegos, que la cosa interesará y bastante. Claro. Y bueno, si hemos dicho que la Engage fue, no una revolución, pero sí fue un pequeño golpe en la mesa, decir, hey, que los juegos pueden ser importantes en los dispositivos móviles, ya empezamos a hablar de droga dura, y es que todo cambió cuando apareció, cuando Apple lanzó su primer teléfono, el llamado iPhone, ese teléfono que salió, vio la luz en 2007, a mitad de 2007, que la verdad nos proponía una forma tanto de comunicarnos con las personas, como de jugar, como nunca habíamos visto. Y a partir de aquí, pues nosotros pues se nos voló también la cabeza con todo lo que nos ofrecía, y evidentemente no solo iPhone, a partir de aquí todas las compañías que fueron copiando ese modelo. Entonces vamos a comentar un poquito lo que sucedió en ese momento y lo que significó un poco el iPhone a nivel de tanto de juego como de ventas, como del cambio que supuso en la mentalidad de muchos jugadores. Claro, ahí lo que permitía el iPhone, al ser algo tan masivo y que todo el mundo quería y demás, era un poco permitir, o sea, generar un montón de grupos de desarrolladores que iban a decir, bueno, esto es de alguna manera un estándar, porque hasta ese momento, como habíamos visto, cada cual tenía su propio sistema operativo, su propia forma de control, su propia resolución de pantalla. El iPhone era un dispositivo con una forma de control, con una resolución, y al que no le guste, que se fuera a la mierda. Entonces hubieron un montón de estudios que empezaron a mirar por ese lado, y sobre todo porque Apple ofrecía una tienda digital, ¿sí? Porque con iOS llegó la primera de las grandes stores digitales móvil, que fue la de Apple, y que se hizo sumamente masiva, que empezó a tener un montón de contenido, y por eso empezó a dar vuelta el pastel. Nosotros, hasta ese entonces, la cantidad de ingreso que había en el mercado móvil era despreciable en cuanto a desarrollo, en el sentido que no se podía comparar ni con consolas ni con ordenadores. Que prácticamente hasta los arcades generaban hasta ese entonces más dinero que el mercado móvil, porque no estaba muy claro de cómo era el camino o cómo era la vía correcta de hacerlo. Y a partir del lanzamiento del iPhone se empezó progresivamente a dar vueltas ese pastel cada vez de una manera más bestia. Yo es que más que iPhone tuve que de hecho lo sigo teniendo, el iPod Touch de tercera generación. Charlie lo vio con el que hiciste la entrevista a Cerdá, ¿no? El Kevin Cerdá, el de Nihilumbre. Cuando se ve el juego de Nihilumbre, dijo, hostia, esto tiene más años que la tos, digo, y lo que le queda por vida, hermano. Bueno, pero efectos prácticos es lo mismo. Sí, yo también tenía el iPod Touch. Y no... También tuve el de segunda generación, lo tuve yo también, sí. Sí, yo tuve el segunda o tercera generación. Madre mía, qué partidazas al Street Fighter. Oye, más que hablar de iPhone, porque es que no... De hecho, no tengo ningún modelo de iPhone. Yo es lo que sí utilicé, y un poco con lo que ya digamos que ves el salto grande, fue con un iPod Touch de tercera generación, que de hecho todavía me sigue funcionando, para que luego se quejen de que iPhone es mierda. Pues mira, ahí tienes un... Terminal. Nos metemos mucho con Apple, pero hostia, tienes razón. Me lo compré hace, va a ser este verano, 11 años, chaval, que me he pillado eso, y todavía sigue funcionando. Tiene sus taras, evidentemente, pero ahí sigue rulando. Y sobre todo, yo creo que el cambio, como comentaba Alexis, yo creo que fue esa Apple Store. Y el cambio, yo creo que más sustancial de todos para mí, es el poder conectar los dispositivos a internet. Como comentó Muniki, antes estamos hablando de una época en la que la mayoría de nosotros teníamos una tarifa de prepago. Por lo tanto, si antes entrabas, tenías que pagar por los cables que utilizaras al entrar en la tienda, al descargarte las cosas, más pagar el juego. Por lo tanto, un juego de unos 3 euros o 3,50 euros, que no serían muy caros, eran 3 euros, 2,50 euros. O así más o menos, se te iba casi a los 5 euros, porque entre que te conectabas, buscabas algo, lo ponías a descargar, se descargaba y demás, te bajaba 4 o 5 pavos. Cuando a lo mejor recargamos 10 euros y casi te tienen que durar todo el mes con suerte. Así que ahí ya hubo un cambio gran, yo creo que sustancial, a la hora de enfocar el mercado y decir, hostia, puedo coger mi dispositivo, me puedo meter en una store, ¿vale? Y a partir de ahí ya ver juegos y descargarlos. Y muchos de ellos, creo recordar, si no me falla la memoria, eran o 0,59 céntimos o 0,69 los más baratos, y a partir de ahí pues ya subían a cositas más interesantes, más juegos gratis que podías siempre encontrar en versiones lite. Y también pues yo creo que fue un poco el gran repunte que tenía Gameloft al empezar ya a hacer copias de los grandes títulos que habían por aquel entonces, que empezaban a despuntar. Tenías una copia del God of War, tenías una copia del Halo para móviles, tenías una copia un poquito más adelante del Call of Duty, también llegas a tener una copia de un juego de velocidad, llámalo Gran Turismo como quiera, que era la saga Asphalt, que todavía a día de hoy sigue vigente. No me quiero olvidar que también había una copia también de Uncharted. Entonces cogían todas esas grandes sagas que teníamos en consola, que eran conocidas por todos, incluso hasta la de grandes autos me llegaron a hacer un gasta no sé qué, no me acuerdo cómo terminaban los nombres, gasta Las Vegas o gasta no sé qué. Y claro, todo eso que ya conocíamos lo adaptaba a un formato de teléfono móvil, de smartphone, ¿vale? Que ya todo el mundo empezaba a utilizar. Y claro, a precios muy baratos, que no eran todos a precio barato, pero si lo cogías de oferta, pues sí te serían bastante rentables. Y por poco dinero, tenías tu versión de juego de consola en tu teléfono móvil. Y yo creo que ahí fue también uno de los momentos en lo que el auge de tú tener algo conocido y que tú ya sabías cómo era en consola, poder tener un dispositivo móvil, también yo creo que ayudó a la introducción de los videojuegos a los terminales móviles de smartphone. Yo tengo que decir que el iPhone creo que trae varias cosas, además de lo que ya han comentado. Por ejemplo, una cosa que parece muy obvio hoy en día, pero que no lo es tanto, es la pantalla táctil capacitiva. Porque, como ha comentado antes señor Muniki, ya habían teléfonos móviles antes del iPhone con pantalla táctil, pero era una basura de pantalla táctil. O sea, era del estilo de la Nintendo DS, que tenías que golpearla para hacer presión. Insistida, pantalla táctil insistida, como digo yo. Insistida sí. Y para que meter el puto... Pero la de la Nintendo DS es buenísima en comparación con la que llevan los teléfonos. Que ya era ves, no, no. Un horror. Sí. O sea, era imposible usarlas, era una tortura. O sea, yo veía gente que decías, ¿cómo mola? Y a los 3 minutos de probarlo decías, me quedo con el mío viejo que no es táctil, porque era una basura. Esta capacidad táctil que estamos tan acostumbrados de con el dedo tan fácil, donde pones el dedo funciona tan fácil, creedme que fue una revolución. Y cuando tú probabas un iPhone por primera vez, flipabas, decir, hostia, es que se desliza con una facilidad, donde toco lo hace, y fue un cambio muy grande. Lo que ha comentado del tema de internet, es que incluso antes de pensar, decir, los móviles antes también se podían conectar a internet, ya lo han dicho, pero pensar que tu teléfono se pudiera conectar al wifi de tu casa, ojo tú, es que claro, estamos hablando de otro nivel, o sea, son cosas que cambiaban completamente el paradigma que tenías tú pensado del teléfono. Claro, cuando tú lo puedes conectar al wifi, se convierte en una extensión realmente que puedes utilizar mucho más en tu casa, cosa que antes completamente tú te olvidas del teléfono, te ibas al ordenador para el correo, para todo. No, hostia, que tiene wifi, lo puedo hacer desde el móvil. Oye, una pregunta, ahora que dices esto, ¿el primer iPhone tenía navegador al uso como lo conocemos o sí, aún no? Sí, ya tenía el primer Safari, si no me equivoco, sí. Claro, es que eso también fue un cambio. Claro, ya que no estabas navegando con opciones preestablecidas de bajar esta foto, bajar este juego. No, quiero ir a esta página web y quiero verlo yo de lo que veo pues en el PC. Claro, precisamente el correo, todas estas cosas, pasas a poder usarlo con una normalidad que era impensable antes, que era impensable que el teléfono lo gestionara eso antes. BlackBerry quizá un poco sí, pero no contemplaban tanto estas cosas que lo hacían más fácil. Entonces, para mí estas son cosas que dan un cambio muy grande. Luego, los juegos que comenta Ricky, sí, pero lo que realmente hace despuntar el juego móvil no es eso. Lo que hace despuntar el juego móvil es que de repente todo el mundo pasa a tener smartphones, porque antes no todo el mundo tenía teléfonos móviles, y ahora smartphones de repente todo el mundo los tiene por la facilidad de los mensajes de texto sobre todo, y son los juegos gratuitos, juegos gratis, que hasta la fecha era casi impensable, juegos gratis, que te lo bajabas tal cual, sin pagar nada, chorrijuegos, pero eran gratis. Te cobraban por los politonos. Exacto, imagínate. Entonces, fijaros el cambio, de repente vas a una tienda y te pone gratis. Entonces, claro, Candy Crush, Angry Birds, lo empiezan a petar, muchísimo, pero muchísimo, porque son gratis. Es que también es algo que ahí estamos acostumbrados. Ahí hay que hacer un pequeño matiz, lo de gratis en Android, pago en iOS. Pequeño en pago, pero no en las dos plataformas, eran gratuitos. De hecho, el WhatsApp, no sé si seguirá siendo así o no a día de hoy, pero en su época en iOS lo pagaba, en Android era gratuito. Luego pusieron la tarifa esa que tienes que pagar por un año, no sé qué movida. Pero no eran gratuitos en la store de Apple. Sí, es cierto. Bueno, pues no eran gratuitos, tenían un coste, pero 1 euro o 0,70 y algo. Estamos hablando de precios ridículos. Y de todas maneras, son los móviles los que empiezan con los free to play a darles caña. O sea, esto es el inicio, pero al cabo de unos años, el free to play, los micropagos, los pagos in game, todo esto que hoy en día está tan extendido, empieza aquí. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que ha hecho. A partir del iPhone y cómo empezaron a crear los smartphones, todo lo que ha traído. Y bueno, como decía Alexis, ¿no? Antes no se consideraban ni parte de la industria, ahora mismo es la parte que más beneficios genera por encima de PC, consolas, incluso la suma de estos. Sí, yo ahí tengo primero sacar una palabra que comentaste recién, Raíssi, que es normalizar. Lo que hizo Apple es normalizar. Los haters siempre dicen todas las cosas que tenía el iPod, todas las cosas existían de antes. Pero ¿qué es lo que era? Eran o PDA o cosas muy de geeks, o alguno lo tenía pero era carísimo. Esto de cierta manera era normalizar y hacer llegar al público generalista todas esas opciones de navegar por internet, las opciones de la pantalla táctil que sirva, porque metía toda la tecnología que ya existía, pero la compactaba, la ponía en un precio, vamos a decirlo, asequible, porque no hacía falta desembolsar tampoco, ¿no?, en vender el coche para comprar un puto iPod, y lo hacía atractivo, y eso fue uno de los puntos. El otro punto es mencionar un poco lo que comentaste recién del porcentaje en el que los móviles actualmente. Dijimos antes, los móviles generaban menos dinero que el arcade. Ahora los móviles están muy cerca de sobrepasar todo el resto de industria de videojuegos juntos, digamos, en revenue, en ganancias puras. Es decir, hoy por hoy están un 45% de los ingresos que genera la industria es a través del mercado móvil. Que es mucho más que el 32% de todas las consolas y todos los portátiles y todas las consolas portátiles sumados, y si a eso le sumamos PC, recién llegamos a superar el margen ese, pero vamos, la tendencia dice que esto no va a cambiar. Hombre, y no hay un poco también que menospreciar, que es verdad que estamos en especial de móviles, pero esa introducción también al mercado casual, que un poco sí, sé que Nintendo ayudó, pero también hay otra plataforma, una red social, que yo creo que también hizo que muchísima gente empezara a jugar a videojuegos, y fue en su momento Facebook, con el famoso Party. Exacto, y eso también, quieras o no, también integró pues todo. La facilidad que te daban los teléfonos en ese momento de conseguir juegos, tú puedes jugar desde una plataforma como Facebook, en este caso pues con un portátil, y empezar a jugar a ese juego, y a lo mejor puedes ver juegos muy similares a ese Farmville en tu dispositivo. Por lo tanto, el salto podía ser natural, porque al final te lo descargabas, lo jugabas en cualquier momento y dejabas a lo mejor podías dejar de lado el de Facebook, que en aquel momento no sé si a través de la aplicación se podía jugar, yo lo desconozco, ni me acuerdo si se podría o no, pero es verdad que también integró también que esa gente que a través de una red social que estaba en pleno auge, pues también pudiera dar el salto a un dispositivo como el teléfono móvil, que la mayoría de nosotros pues lo tenemos entre manos. Yo creo que fue una mezcla de esas tres, bueno, de tres elementos que salieron, pues eso, más o menos a la par o en épocas parecidas, que fue el inicio del iPhone, las redes sociales, como bien dices tú, que eran juegos tontos, pero que algunos, empezaron a empezar a investigar qué es esto de los juegos. Juegos tontos o como quieras, pero son... Sí, no lo estoy criticando, ni mucho menos. Juegos sencillos, mejor dicho. Sí, juegos era sencillos. La adaptación súper sencilla al mítico juego del año, vamos a decir, del 90 y pico, 2000 y poco. No me acuerdo nunca el nombre, que era el que coleccionabas de Deuterio y tenías que volver a la X hora para cogerlo de nuevo y no sé qué. Que se jugó en un navegador. Hostia, yo me acuerdo, Universo 37 estaba yo. Claro, tú imagínate, uno para un friki, vamos a decir, como nosotros de la época, que éramos, digamos, en esa época éramos más mega frikis que ahora, porque éramos que jugaba consola, un sector, digamos, que un poco apartado socialmente, que no es que estuviéramos mal vistos, pero tampoco es que fuéramos la panacea, vaya, no es como ahora. Y Big Bang Theory ha hecho mucho daño. Claro, traslada la mecánica de planta maíz y ven dentro de una hora o dentro de dos horas o al día siguiente para que lo veas crecer, crece, y el rollo competitivo o de clanes que tenía ese juego, simplificado, con un colorido bastante simplista, agradable a la vista de todo el mundo, y ahí lo tienes perfecto, a la gente enganchada, o ¿qué tiene su gracia? Yo, ahora que has dicho lo game, bueno, uno de los que iba a decir que yo jugaba en Facebook, no sé si alguno aquí lo conocerá, que tuvo cierta polémica, que era el mendigo game. O sea, era un juego de mendigos. Madre mía. Esto es como Mendicop de... No. De Paradise Polite, ¿sabes? Él estaba preparándose para lo que viniera. Como se ve que no iba a estudiar, dice, tú me voy preparando y así sí, nada, lo que me viene. No, pero hostia, me acuerdo que además con los de la uni lo encontramos por Facebook y nos enganchamos al puto Mendigo Game, que era eso. Era, empezabas desde cero y era un juego de navegador. Empezabas desde cero, claro, qué remedio. Creo que tenías una cucaracha mascota o así. Y a partir de aquí, pues cogías, pues eso, las armas, botellas rotas, luego navajas, luego mierdas de estas. O sea, habías que controlar la higiene. No, la verdad es que era muy curioso. Entonces necesitabas pues de gente para subir y ser el rey de los mendigos. Y la verdad es que era el estilo O-Game, porque la base era O-Game, pero con esa interfaz mucho más cachonda. Entonces lo que yo decía, que para mí las tres cosas era juego, o sea, eran los juegos de red social, en los móviles, y luego, nos guste o no, la Wii. O sea, la Wii, lo que hablamos, era un juego, una plataforma que lanzó a... O sea, que hizo que mucha gente se metiera dentro del mundo del videojuego, los famosos casuals. Pues todo eso, quieras o no, hizo que los videojuegos pues, tuvieran esa gran popularidad, o más que popularidad, más conocimiento por parte de la gente, porque fueron tres elementos que estaban sobre todo no dirigidos a hardcore gamers como nosotros, sino gente que estaba buscando ese otro público y que evidentemente ese público respondió y respondió muy bien, y evidentemente las ventas de la Wii así lo demuestran. Pero yo creo que esos tres elementos, tres factores, hicieron que a finales del 2000 el videojuego empezara a tomar otro cariz, otro estilo, otro estatus, mejor dicho, aunque siempre hablan los detractores, evidentemente, pero creo que subió un poquito el estatus del mundo del videojuego. Hombre, brevemente, déjame que te diga que la Wii es de 2006, o sea, un año antes del iPhone, y lo petó mucho, pero si la Wii lo petó tanto es por todo el bombo que llevaba antes Nintendo con la DS, que salió en 2004, porque yo aún recuerdo la tortura que fue conseguir un Nintendox para mi hermana esas navidades que salió el juego. O sea, juegos como Nintendox o Brain Training fueron unos... Bueno, fueron ese primer ejemplo de juegos súper masivos para muchísima gente y que yo flipaba. Normalmente tú ibas a un centro comercial o una tienda de videojuegos y erais cuatro frikis los que estabais ahí, preguntabais por cuatro juegos. Y de repente, hasta en el Corte Inglés, a ver, petar señoras viejos preguntando por el juego, y decía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo vosotros jugáis a videojuegos? Y desde ahí yo creo que ya, por ejemplo, empezó por el lado de Nintendo. Pues bueno, señores, creo que hemos llegado a una horita. Como decimos, esto lo vamos a dividir por partes. No sabemos si la siguiente hora pues, nos dará para abarcarlo todo o haremos otra parte. Así que bueno, de momento hemos revisado un poquito, hemos hecho un poquito de memoria, viendo nuestros teléfonos móviles, viendo un poquito cómo empezó todo. Seguramente es lo que hemos dicho, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, no intentamos hacer una enciclopedia de todo lo que sería el mundo móvil, simplemente tocar aquello más importante y evidentemente pues lo dejamos justo para comentar eso. Esos juegos que han marcado una diferencia en móviles, que eso lo tocaremos la semana que viene o en el próximo especial, y a partir de aquí pues ver un poquito también todo aquello que ha desarrollado, porque ya no solo han salido juegos, sino han salido ports, han salido continuaciones cronológicamente válidas dentro de una saga, cosa que también es interesante ver, y ver un poquito cómo es esta fusión últimamente que está habiendo entre el mundo del videojuego clásico como lo conocemos al de móvil. Así yo creo que tenemos bastante materia para dar y esperemos así hacerlo lo antes posible. Por lo tanto, solo me queda despedir. Rudici, muchísimas gracias por esta participación en el juego móvil y nos vemos en la semana que viene o cuando sea. Pues ha sido un placer, nos vemos la semana que viene. Decirle a los oyentes que la semana que viene ya vienen los juegos, ahora sí, de smartphone, que nos los van a traer sobre todo Rick y Cronos, que son nuestros expertos en el tema, pero que también pues analizaremos más cosillas, ¿no? Veremos pues cuáles son los más vendidos, los más descargados, los que más dinero han generado, y pues incluso también podemos hacer una comparación, como has dicho, ya se está hibridizando la cosa, porque lo que antes era una diferencia tecnológica enorme entre móviles y consolas y PC, cada vez se está recortando muchísimo más, hasta puntos muy sorprendentes hoy en día. Así que nada, nos vemos y con muchas ganas de grabar este segundo programa. Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte y ya te daremos rienda suelta para todo lo que viene, que tiene tela. Hasta luego. Pues adiós, Ricky, que te den por el culo. Pues nada. Sir Chal, oye, no hables tanto, hijo mío, que te tengo que mutear mucho, cabrón. En fin, es que en este programa ya, como he dicho a micrófono cerrado, he tenido y tengo muchísimos móviles. Ya digo, tengo cajas de móviles. Sé que es una vergüenza porque los tiempos que corren, pero bueno, muchos no son míos, sino que eran de reparación y demás. Yo he reparado móviles y eso. Y nada, lo que pasa es que yo no juego al móvil. Muy poquitas cosas que ya luego en el siguiente programa. Esto era un aperitivo, ¿eh? ¿Qué esperabais? ¿Que había juegos aquí? No, os jodéis, tenéis que escuchar el siguiente. Pues ya vendrá y comentaré yo lo poquito que he jugado, pero de calidad. Así que bueno, en este caso cedo el testigo y se lo dejo a mis compañeros. Alexis, un abrazo también muy muy fuerte para ti. Cuídate mucho y también te esperamos oírte por todo el alto en el próximo especial. Hasta luego. Gracias. Igualmente, yo la verdad que me lo pasé muy bien recordando un poco los caóticos inicios de jugar en los móviles y también muy ansioso del próximo, como dice Charlie, tratar de traer calidad y pararnos solamente en eso, no pararnos demasiado en puto Candy Crush, aunque vamos a tener que hablar de puto Candy Crush. Candy Crush, madre mía, yo si quieres os traigo a mi madre, que no sé cuántas horas ha echado, pues no sé si se ha hecho más horas ya en el Candy Crush que yo a la saga Dark Souls. Tú, seguro que tú. Pues nada, un abrazo muy, muy, muy fuerte a todo el mundo. Ricky Knight, muchas gracias por tus palabras finales, nos han llegado al corazón. Y nos vemos en el próximo especial. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! Y a tomar por culo.